El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde con 9 minutos. Hoy miércoles 15 de junio de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos ya por terminar, o a media semana, la 24ª, días transcurridos, 165 días del año. La temperatura mínima en esta gran ciudad de México, 12 grados centígrados por la mañana, y la máxima en este momento, 25 grados centígrados. Se espera la puesta del sol a eso de las 18 horas, bueno, a las 20 horas con 58 minutos. La calidad del aire sigue siendo mala en esta ciudad de México. La información que vamos a tener el día de hoy, vamos a analizar qué pasa con esto del Brexit, el referéndum que se está haciendo en Inglaterra. El día 23 se va a hacer un referéndum para determinar si se mantiene en la Unión Económica Europea o sale Gran Bretaña de ella. ¿Cuáles van a ser las afectaciones a nivel local, es decir, en Europa? ¿Y cuáles las afectaciones a nivel internacional y cómo nos va a pegar a los mexicanos? Benjamín Chalupinski se encuentra ahí en Inglaterra precisamente. Lo vamos a buscar a eso de las 5 de la tarde con 45 minutos para que nos platique de cuál es el panorama, cómo se está viviendo, cómo se está sintiendo este referéndum en la Unión Europea. Hay que recordar que es uno de los principales centros financieros del mundo. Y la salida de la Unión Europea, sin lugar a dudas, va a afectar a prácticamente todas las monedas de el contexto internacional. Mientras tanto, si les parece bien, nos vamos al punto crítico de la noticia. José Antonio Meade, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, da a conocer que 21% de comunidades indígenas no tienen acceso al agua durante una visita al estado de Guerrero. Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México presentará el próximo jueves un protocolo para otorgar apoyos a personas en situación de calle. Asociaciones religiosas crean ambiente de odio, advierte Lol King Castañeda, defensora de los derechos humanos y asambleísta constituyente electa. Partido Acción Nacional, cuyo candidato a gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ganó la pasada elección en Tamaulipas, controlará 56% de ayuntamientos y 61% del Congreso en dicho estado. Maestros de la coordinadora impiden pago a docentes en Michoacán, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día, temas que se están ventilando en las redes sociales. Bueno, ¿sabe usted de Home Depot? Estas tiendas que venden artículos para la casa y que están ampliamente difundidas en todo el territorio nacional. Bueno, pues en las redes sociales se comenta que este grupo de tiendas a nivel de Estados Unidos y obviamente en todo el corporativo apoyan la candidatura de Donald Trump, están financiando a Donald Trump. Vamos a buscar precisamente a los representantes de Home Depot en México. Ya hemos pedido comunicación con ellos, vamos a ver la posibilidad de que nos contesten para que nos confirmen si es realidad que Home Depot está financiando la campaña. Se dice que la promesa es de que ellos van a construir, Home Depot con sus recursos, el gran muro entre México y Estados Unidos, de ese tamaño. Y la pregunta sería, ¿sabe usted a quién le está dando su dinero cuando va a comprar a Home Depot? está de acuerdo en financiar la construcción de este muro por parte de Home Depot. Bueno, en lo que establecemos las comunicaciones, vamos a tener también a Carlos González Martínez, consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. Nos va a platicar sobre la jornada electoral para definir presupuesto participativo e integrantes de los comités ciudadanos y de los pueblos indígenas en esta gran Ciudad de México. En lo que hacemos las comunicaciones, vámonos a la Cámara de Senadores con Francisco Montaño. México podría cultivar y producir marihuana con fines medicinales, se dice ahí en el Senado. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo, prácticamente después de este descontento por una aprobación de una ley descafeinada de 3-3 y de anticorrupción, pues ahora el PRI de Emilio Gamboa pues ha propuesto que no precisamente la ley de marihuana que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto aborde el tema de reducir, de aumentar el gramaje de marihuana en posesión de los ciudadanos. Que ahora es de 5 gramos, ¿no, Francisco Montaño? Y que se pretende incrementar a 28 gramos la posesión del enervante. Sí, eso definitivamente el PRI ya no lo va a tratar, lo está frenando, y bueno, pues eso no va a ser materia para el Pleno del Senado entre hoy y mañana. Lo que sí se está proponiendo es como una especie de enmienda a esta situación de no abordar ese tema, es de que los ciudadanos, los productores que se interesen por cultivar y producir cannabis con fines medicinales y científicos, pues estarían autorizados por la Secretaría de Salud para que esto se lleve a cabo con fines, como lo dije, medicinales. El proyecto de regulación determina que no se podrá proceder penalmente contra los productores que estén autorizados para cultivar el cannabis con fines medicinales. Esto sería, digamos, una compensación, ya que no se va a tratar definitivamente el tema de portar o no la marihuana, pero pues se abundaría un poco más en el tema medicinal. Esto sería definitivamente nada más tratar el tema medicinal de la marihuana, dejando a un lado ya la aportación de la misma. Serían dos cosas importantes en la ley que envió el presidente Enrique Peña Nieto, pero definitivamente solamente el enfoque medicinal es el que se va a tratar en este periodo extraordinario de sesiones. Es decir, que dejan de lado el incrementar de 5 a 28 gramos la aportación, porque si se autorizara el que se cultivara y se produzca la marihuana, simplemente ya no aplicaría esos gramajes o esos porcentajes, tendrían que dejarse de manera ilimitada, de acuerdo a lo que determine la Secretaría de Salud. Francisco Montaño, esta propuesta ya está integrada en el dictamen y va a pasar a votación. Sí, prácticamente es un proyecto que te comento de última hora, pues se subiría al Pleno del Senado, porque pues definitivamente no convence a nadie que el tema de la marihuana se quedara de esa manera desprotegido. O sea, te va a hacer en términos de terapéuticos, pero no en términos de la posesión de la marihuana. Esto compensa, simplemente no viene en la iniciativa presidencial, pero principalmente lo que se trata es de dejar a un lado la posesión y enfocarse nada más al tema terapéutico medicinal de la marihuana. El cultivo y la producción de la marihuana. Bueno, sería un gran paso el que se abriera esta posibilidad, y la competencia con los Estados Unidos de Norteamérica y otros países que ya la producen, la cultivan y la comercializan, ponen en contexto esta situación. Te agradezco muchísimo, Francisco Montaño, la información y sobre todo tus comentarios. Aquí estamos pendientes sobre el desarrollo del Pleno del Senado. Es Francisco Montaño desde el Senado de la República, nuestro compañero y colaborador del periódico El Punto Crítico. Vámonos a la Cámara de Senadores. Allá en la Cámara de Senadores se sigue tratando ya la ley 3-3. Recordarán ustedes que el día de ayer les anunciamos que la Cámara de Senadores la aprobó y se la mandó a los diputados para que la analicen y en su caso también la aprueban o se la regresen con modificaciones. Está ahí Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, nuestro compañero. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo en ese tema allá en la Cámara de Diputados? Bueno, Eduardo, aquí tanto el coordinador del grupo parlamentario del PRD como el coordinador del PAN, ambos ya dijeron claramente que le van a poner dientes a la ley 3 de 3. ¿Esto qué significa? Que a la minuta que llega del Senado de la República se le dan las modificaciones para corregir lo que los senadores no se atrevieron a aprobar. Evidentemente esto ya causó una respuesta por parte del coordinador de los diputados del PRI, en el cual dice, bueno, que ahora sí tienen que ser muy respetuosos del proceso parlamentario. Y aquí a la respuesta se la dio el coordinador del PAN cuando le está diciendo que respetar el proceso parlamentario hubiera significado aprobar con dientes la ley 3 de 3. Entonces espera un debate fuerte el día de mañana aquí en Diputados y veremos si los diputados del PAN y del PRD les alcanzan los votos para poder ponerle dientes a esta ley 3 de 3 que ha sido tan polémica y tan necesaria, Eduardo. Oye, lo que sí se distingue mucho es que como va esta ley y fue enviada a la Cámara de Diputados, es que se va a privilegiar el que se presente las declaraciones tanto por la parte patrimonial como la de los intereses, en el caso de los funcionarios, pero que estará sujeto a la decisión del mismo funcionario si se hace pública o sea abierta, o se deja de manera privada, de manera exclusiva, presentada esta declaración, para que solo en caso de que la autoridad, es decir, un juez, lo requiera, se pueda abrir. Esto también incluye a todas aquellas personas o empresas que trabajen con el gobierno federal, es decir, que le brinden bienes y servicios y están obteniendo recursos del gobierno federal, que estarían también obligadas a presentar su declaración 3 de 3. ¿En qué sentido va esta propuesta y cómo lo están tomando en la Cámara de Diputados? Mire, Eduardo, en los temas específicos de los proveedores del gobierno federal, hay consenso, al menos entre los diputados del PRD y del PAN, de que debe haber transparencia absoluta. En los temas donde sí debe de quedarse a criterio del funcionario público el hacer visibles sus declaraciones, ese es un tema que al menos el PAN claramente lo ha dicho, ellos van por la transparencia absoluta. El PRD solo se ha pronunciado abiertamente en el tema de los proveedores, pero evidentemente, Eduardo, el día de mañana que se va a dar el debate, van a salir estos temas y algunos otros. ¿Qué otro tema puede salir, Eduardo? Bueno, hemos comentado en el punto crítico que una de las cosas que le ha faltado a esta ley 3 de 3 es quién va a tener la facultad de decidir qué se hace público y qué no se hace público. Y aquí hay varias opciones. Bueno, ¿es el funcionario, es un juez o es la institución a la que le presta servicios el funcionario? Sin lugar a dudas, este es uno de los temas, digamos, que está entre líneas, pero que es muy importante que quede claro, Eduardo, para que no se escuden en una falsa lectura o en una falsa interpretación y digan, bueno, pues yo ya presenté mi declaración patrimonial de conflicto de intereses, etcétera, pero no la hacen pública. Mira, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, ahí lo que preocupa y sobre todo a los ciudadanos es que las empresas que estén obligadas a presentar su ley 3 de 3 o sus declaraciones, pues simplemente están haciendo lo que ya hacen en el registro público de la propiedad. Todas las empresas ahí tienen de manera pública, cualquier persona puede acceder a la información de las empresas porque es materia del registro público de la propiedad. Yo como ciudadano puedo acudir al registro y pedir la información de cualquier empresa que esté registrada y están obligados a darme la información, tanto de sus activos como de sus inversiones y de manera inclusive de sus accionistas. Esto habla de una transparencia. ¿Por qué es que a los funcionarios públicos los protegen tanto o se está pretendiendo proteger tanto en la ley y no se hace de manera abierta y transparente? Mira, en el caso de las empresas, Eduardo, si bien es cierto, tú puedes en teoría acceder a todos estos datos, hay datos que son considerados sensibles en las licitaciones que no están tan abiertos. Te pongo, por ejemplo, todo lo que pasó con la línea 12 del metro, la línea dorada. Los diputados locales fueron incapaces de conocer las ganancias reales de varias empresas involucradas, para empezar la de los trenes que trajeron aquí a la capital del país.

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 30 minutos, regresamos. ¿Sabe usted sobre el tema de la basura? ¿Cuánta basura se produce en la Ciudad de México, en su colonia, en su manzana, en su delegación? Bueno, son temas que parecieran poca cosa, pero al día se genera una cantidad pavorosa de basura en esta gran Ciudad de México, ¿eh? Si lo equiparáramos, por ejemplo, con el Estadio Azteca, habría posibilidad de llenar dos veces y copeteado el Estadio Azteca, que tiene capacidad para poco más de 100,000 personas. Bueno, pues esto quedaría rebasado, completamente copeteado el Estadio Azteca y dos veces la basura que se produce en esta gran Ciudad de México. ¿Qué hacer con ella? Tenemos en la línea a Xochitl Gálvez Ruiz, ella es jefa delegacional en la delegación Miguel Hidalgo. Fíjense que acudió a Las Vegas, Nevada, dicen algunos que a echar unas moneditas, pero lo que sí es cierto es que en Las Vegas, Nevada, se realizó una expo, que es la Expo Huaste 2016, que precisamente trata sobre los residuos, desechos y manejo de basura. ¿Qué se está haciendo al respecto? Xochitl Gálvez Ruiz, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Eduardo, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues sí, la verdad es que tengo que decir, fui a Las Vegas. Gracias a Dios nunca he jugado en mi vida. Me ha parecido muy absurdo. Bueno, que el juego de la vida, te voy a decir que es mucho más interesante, ¿no? Que echarle unas moneditas a las máquinas. Que nunca les vas a ganar, por cierto. Yo creo, jugando ahí a las probabilidades, ajá, como ingeniera, pienso que nunca les ganas. Pero lo interesante fue lo que hubo ahí en Las Vegas. Es esta exposición sobre la basura, con el concepto de cero basura, que es algo súper interesante. Es a lo que deberíamos de aspirar pues los habitantes de una ciudad como la de México, donde pues la verdad es que podríamos llegar a unos niveles de reducción de lo que realmente es basura. Mira, yo pienso que son tres grandes rubros de basura: lo que es reciclable, que es prácticamente un 60%, estamos hablando de vidrio, plástico, todo lo que tiene que ver con metales, inclusive, ¿no? Metales, aluminio, papel. Todo eso se puede perfectamente reciclar, y luego viene lo que es orgánico, eso se puede compostear, eso lo puedes hacer composta y lo vuelves abono para los parques y jardines, lo vuelves, inclusive la Ciudad de México podríamos ayudar a restaurar los suelos de Hidalgo, del Estado de México, que están tan erosionados en el campo. Y te quedaría un pequeño porcentaje, que eso sí es basura, que son los desechos biológicos, que eso se tienen que quemar porque te pueden transmitir enfermedades, lo que sea. Y cosas como las bolsas de papel de las papas, envolturas de aluminio, algún tipo de desecho que no es reciclable, eso lo puedes volver pues en un momento dado adoquines para ciertas áreas de la ciudad o para la construcción, lo mezclas con cemento y puedes tener materiales de construcción. Entonces realmente este sueño de llegar a la basura cero sin tener que quemar como otros países lo están haciendo, ahí decían en Las Vegas que Dios recicla y el diablo quema, ¿no? Sí. Pues es lo que tenemos que hacer, y vamos a iniciar este proyecto piloto en Miguel Hidalgo a partir del mes de septiembre con dos colonias, con Irrigación y San Miguel Chapultepec, porque requiere muchísima educación. requiere que los vecinos realmente hagan un compromiso de una separación. Por ejemplo, la lata de atún, tú la tienes que enjuagar, ¿no? Sí. Antes de tirarla a la basura. Le das una enjuagadita y esa lata ya puede ser reciclable. O el bote de leche tiene que estar absolutamente vacío, o algún plástico que hayas llenado con guacamole, pues no lo puedes echar porque ni es orgánico, ni es plástico, ¿no? Es una mezcla ahí rara que... Entonces, pues esas cosas tenemos que cambiar hábitos. En lugar de que te den el guacamole en una bolsa de plástico, pues llegas a un pequeño recipiente, ¿no? Y requiere un montón de hábitos, también que los consumidores empiecen a comprar productos que se puedan reciclar. Eso está pasando en todo el mundo. Los consumidores están volviéndose mucho más responsables. Más conscientes, ¿no, Xochitl? Oye, entonces aquí había que hacer un cambio de cultura. Por principio de cuentas, generar conciencia en la población, y yo no percibo el que la autoridad o el gobierno, en este caso tu gobierno, en la Miguel Hidalgo, pueda realizar ese tipo de acciones sin el apoyo de la sociedad. ¿Habría que implementar que un programa de educación ambiental? Absolutamente. Por ejemplo, ya lo están haciendo las escuelas. ¿Sí? Pero luego los niños se enojan muchísimo porque llega el camión de la basura y revuelve todo lo que reciclaron. O sea, el trabajo que se hizo previo, la autoridad no lo respeta y vuelve al mismo cochinero, ¿no? Y todos los niños quedan muy desencantados, porque todo el esfuerzo que hicieron de separación, pues bien que ven que llega un camión y junta todo. Entonces, los nuevos camiones que compramos y que vamos a seguir comprando, ya vienen con una serie de compartimientos para poder poner los diferentes reciclados. El periódico por un lado con el cartón, el plástico por otro, el vidrio por otro, el aluminio por otro. Entonces ya nuestros camiones van a venir con los diferentes separadores necesarios para que cuando junten la basura, que ya va a venir separada, pues entonces puedan disponerla de manera distinta. Y luego vamos a hacer un proyecto con los trabajadores de Limpia, que por cierto hacen un gran trabajo al separar la basura en el camión, para que puedan darle un valor agregado, ya sea a través de una cooperativa. Y si ellos entregan el pez molido, por ejemplo, ya tiene un valor más importante. Claro que sí, entregan. Dinero para la delegación, es un dinero para ellos mismos, pero que todo este trabajo de reciclaje también tenga un beneficio para los pepenadores, pues que generalmente hacen ese trabajo de la pepena y que generalmente no tienen una buena recompensa económica. Entonces, es un proyecto, empezamos en septiembre, y pues la idea es llevar a la delegación Miguel Hidalgo como una delegación realmente responsable en materia de la basura. Nos están llegando ahorita twitters, por Facebook también me están llegando mensajes. Fíjate que la mayoría están en el sentido de la preocupación precisamente de la recolección de basura. Dicen que han visto en Periscope a Arne, tu city manager, confrontando a los ciudadanos que ponen la basura en la calle. Y dicen que son acuerdos que se habían establecido en las mismas colonias. Por ejemplo, en este dice, en mi colonia, en Contadero, siempre se ha dejado la basura a la puerta de la casa y pasa el camión recolector por ella a una determinada hora. Ahora resulta que pasan las patrullas y nos quieren sancionar y levantar. ¿No sería mejor que pusieran contenedores de basura en diferentes partes de las colonias para que los camiones recolectores pasen y la recojan y no se presenten este tipo de problemas? Esa es una de las preguntas que me están haciendo. Y el otro dice, ¿qué hacer con la basura cuando el camión recolector nos cobra de 50 a 300 pesos por pasar dos veces al mes, dice aquí, una vez a la quincena, y no tenemos dónde dejar la basura? ¿Qué hacer con esto? ¿Qué les contestarías a estas personas que nos están mandando de la Miguel Hidalgo estas preocupaciones? Mira, es muy desagradable dejar basura en la calle. Claro. No es nada estético para la ciudad. No, y además un foco de contaminación, ¿no? Exacto. Pero lo que estamos haciendo es una aplicación que les va a sonar en su casa la campana de la basura. El pretexto que ellos ponen es que no oyen la campana. Entonces, los camiones ya van a traer su GPS. Ajá. Y conforme se vayan acercando a tu casa, te va a sonar la campanita en tu celular. De tal manera que tú en ese momento salgas y se la entregues al camión. Oye, Xochitl, pero hay que tomar en consideración que hay colonias donde la gente no tiene para celular, ni para internet. Estamos hablando de Las Lomas. Ajá. Donde la gente sí tiene internet. Sí, en Santa Fe, pero ahí mismo en Santa Fe o en Las Lomas hay colonias que no tienen, Reforma. Ajá. Y Bosques, la mayoría de la gente tiene internet. Sí. Esos son los lugares donde se acostumbra dejar la basura en la calle. Sí. En las colonias populares, la gente la entrega en su mayoría al camión. Sí. Y ahí no hay problema, porque el problema de las residencias de Las Lomas es que la gente está muy al fondo y no oye cuando pasa el camión. Sí. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, estamos trabajando en que pudiéramos tener un contenedor que justamente lo saquen a la hora que va a pasar el camión, porque si no, lo que vamos a lograr es que los pepenadores empiecen a vaciar la basura en la calle y antes de la pepena en la noche. Ajá. Porque como ya me van a dejar la basura separada, entonces va a ser un desastre con los pepenadores. Claro. Pues, sí estamos pensando en que haya una especie de contenedor por casa de rueditas. Ya vimos la tecnología justamente ahí en Las Vegas con un brazo mecánico que agarra el contenedor y lo sube y lo vuelve a bajar. Pero si lo dejaran un día antes, va a ser un problema. Entonces, el tema de Las Lomas, estamos viendo dos alternativas. Uno, que enseñarles a hacer composta para la basura orgánica, y esa misma composta la utilicen para sus parques, para sus jardines de sus casas. Y el reciclable, que pues esa es la basura que tiene más valor, se la lleven. Hay una costumbre de la gente que pasen a su casa por la basura, por eso les cobran, pero el camión está obligado a llevarse la basura si la gente la entrega a pie del camión. Uh-huh. Ahí no tienen por qué cobrarle a ningún vecino nada. Si el chofer tiene que pasar a cada casa, entonces es cuando se acostumbra pues una gratificación, ¿no? ¿No? Sí. Oye, entonces aquí la propuesta que estás trayendo tú de Las Vegas, porque me imagino Las Vegas, Nevada, hay que ponerlo en contexto, es un lugar donde se realizan grandes eventos, ferias de tecnología e información. Tú fuiste ahí a Las Vegas, adquiriste esta nueva visión o la visión que tienen en otras partes del mundo del tratamiento de la basura, el reciclaje y los desechos, y en práctica vas a poner estos nuevos elementos y se está estudiando todavía. ¿Va a ser a partir de septiembre, me dices? En septiembre la idea es que empecemos en dos colonias. ¿Y por qué dos colonias? Porque la colonia San Miguel Chapultepec fue la primera que hace 15 años empezó a separar basura. Sí. Y la colonia Irrigación es una colonia que está muy organizada desde el punto de vista vecinal. Entonces, estas dos colonias hay mucha participación de los vecinos y nos va a permitir ver en qué es perfectible el modelo. Porque una vez que nosotros pensamos algo, pues cuando lo llevas a la práctica pasan cosas. Claro. Entonces, ir perfeccionando el modelo, pero esto lo están haciendo en muchas partes del mundo, sobre todo en Europa. Te quiero decir que Estados Unidos junta todo, o sea, ellos tienen grandes camiones, echan los contenedores completitos con todo revuelto, orgánico en orgánico quizá un poco, y luego van a centros de separación de basura. Nosotros lo que queremos es que ya venga separada y ya lo orgánico mandarlo a la composta y lo inorgánico separarlo con los pepenadores que ya lo hacen, pero de una manera más ordenada, que no se haga como se hace ahorita en la calle, Más sistematizado. Más sistematizado, poner un centro de reciclaje dentro de la misma delegación. Y nuestra propuesta es que esta delegación no tenga que ir a tirar basura ni al bordo de Xochiaca ni a otros bordos de ningún lado. Que esta delegación sea capaz de procesar de manera local su basura. Y esto de alguna manera también ayudaría a inhibir las altas concentraciones que tenemos en la Ciudad de México de polución y este medio ambiente que está cada día más pavoroso. Xochitl Gálvez, me imagino que para esto vas a necesitar una campaña de comunicación gigantesca para que la gente se entere. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para darle continuidad a este proyecto, y los espacios del Punto Crítico están abiertos para que puedas comunicar lo que tengas que comunicar a los ciudadanos, si nos los permites. Pues yo te agradezco muchísimo, y por supuesto que vamos a necesitar de muchos personajes como tú que crean en la posibilidad de que podemos construir un país distinto a través de la educación. Se ha ido educando a esta delegación en el tema de los escoltas, en el tema de la basura en la calle, se ha ido educando en los franeleros. Todavía nos falta muchísimo, pero yo creo que el tema de la basura, por nuestro bien, el de nuestros hijos, vale la pena. También te quiero decir que hasta ahorita, a lo mejor no es una gran cantidad, pero hemos plantado 900 árboles. Pues yo te voy a decir que es... las colonias podamos mejorar el medio ambiente. Te voy a decir que no es una pequeña cantidad, 900 árboles ya representa por lo menos el pulmón de una colonia en el Distrito Federal. En lo que va de los 2 años de esta administración, se han talado más de 2.800 árboles. Bueno, pues nosotros hemos plantado 900 y en esta temporada de lluvia esperamos plantar 2.000 más para que podamos de verdad ir mejorando nuestro medio ambiente. Que es sumamente importante tener un lugar digno donde vivir. Xochitl Gálvez, te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada y que nos des esta perspectiva de tu viaje a Las Vegas, Nevada, que no fue en el plan de ir a echarle moneditas, como dicen algunos. Aquí me está llegando un mensaje que dice, ¿y quién pagó el viaje? Pues me imagino que la delegación, ¿no? Porque... yo lo pagué personalmente. ¿Pero por qué? Si es trabajo de la delegada y es para el beneficio de la sociedad, ¿por qué lo vas a pagar de tu bolsa? Porque la delegación no tiene una partida presupuestal para este tema. No existe. Acuérdate que nosotros no tenemos chequera. Ajá. Prefiero pagarlo yo. Primero porque es un aprendizaje para mí como ingeniera. Y me quito muchos problemas de malos entendidos. Yo pagué mi boleto de avión, yo pagué mi hotel, yo pagué mis comidas. En el caso de Arme así fue, y en el caso del director de servicios urbanos, yo le invité el boleto de avión, Arme le invitó el hotel. Ajá. Y creo que eso es una manera más transparente. Al día de hoy yo uso mi celular personal, yo uso mi camioneta personal, tengo esa posibilidad de hacerlo y prefiero hacerlo para no usar recursos públicos. Xochitl, pero esto no deja malos entendidos el que tú de tu bolsillo estés pagando las cosas cuando es obligación del gobierno de la Ciudad de México y de la misma delegación cubrir esos gastos. De verdad que prefiero que no sea así. Yo creo que no hay una partida para esto, por lo tanto no podría ir. Entonces mejor voy, me preparo. Lo mismo pasó con el viaje que hizo Arne para todo el tema de captación de agua de lluvia a la ciudad de Portland, que por cierto ya estamos haciendo el primer lugar de infiltración de agua de lluvia. Te voy a invitar ya que esté listo en la glorieta de Legaria. Sí, me daría muchísimo gusto ir a conocerlo y comunicar qué es lo que se está haciendo, ¿no? La mejor ayuda que le podemos dar a la delegación Iztapalapa, los vecinos de Miguel Hidalgo, es que nosotros algún día seamos autosuficientes en agua

Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. La delegación Xochimilco concluyó el primer operativo de reordenamiento en el pueblo de Santa María Nativitas, donde se ofrecieron principalmente diversos servicios urbanos. La delegación realizó labores de bacheo, pavimentación, cambio de luminarias, podas, balizamientos, iluminación, entre otros, los cuales son los servicios más demandados que se realizaron en las diferentes calles y avenidas de este poblado con el propósito de ofrecer mayor movilidad y seguridad. Tras pedir no criminalizar a la población callejera, el secretario de Desarrollo Social capitalino, José Ramón Amieva Gálvez, anunció que se iniciará el censo de ese sector de la población para contar con un diagnóstico de cada uno de los entre 3.700 y 4.000 personas que viven en las calles de la ciudad. Entrevistado luego de entregar 600 tarjetas de la pensión de adultos mayores, resaltó que ese censo forma parte del protocolo interinstitucional de atención integral a personas en riesgo de vivir en calle e integrantes de las poblaciones callejeras en la Ciudad de México, que presentará este jueves ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Desde 2013, la delegación Tlalpan, entonces encabezada por Marisela Contreras Julián, emanada del Partido de la Revolución Democrática, repartió miles de silbatos a las habitantes de la demarcación como una medida para que denunciaran actos de violencia sexual en espacios públicos. Sin embargo, no hay documentos ni cifras oficiales que demuestren que la estrategia haya funcionado. La medida anunciada el pasado 25 de mayo por el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, de entregar silbatos para que las mujeres alerten sobre la violencia sexual en el transporte y el espacio público, no solo se ha aplicado en otros países, sino que ya fue implementada y luego suspendida en esta ciudad. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. En el mes de mayo, las ventas mismas tiendas totales de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales crecieron solo 2.9%. Este avance fue por debajo de lo estimado por el consenso, que esperaba un incremento de 6.3%. Así, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales finalizó el mes de mayo con 49.259 tiendas y un crecimiento de las tiendas totales, tiendas abiertas durante los últimos 12 meses, de 6.2%. Las tiendas de autoservicio tuvieron un crecimiento de 6.4% en unidades iguales, un crecimiento en línea con lo esperado por el mercado y en línea con la tendencia en lo que va del año. Esta vez, la corona de buenos resultados no se lleva en las tiendas departamentales. Los resultados en este formato decrecieron 8.9% a comparación al mismo periodo de 2015. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Información de Economía y Finanzas. Ya ve usted cómo se va dando a nivel mundial. Muchas gracias, Lorenzo Martínez Vargas, por tu información. Y en esta de los pesos en centavos, la que nos duele directamente en el bolsillo, ¿cómo quedó el dólar el día de hoy, Rubén Labastida? Lo tenemos a la compra en 18.35, a la venta en 19.10, permanece igual, esto en Banamex. ¿La Bolsa Mexicana de Valores? Bueno, pues esta reporta exactamente 44.995.19 unidades. Quedando 0.95% arriba, ¿no? De arriba, la jornada, correcto, de ayer. La mezcla mexicana de petróleo, ¿cómo? 40.06 dólares el barril, bajó un poco, Se ha venido manteniendo arriba de los 40 dólares a lo largo de las dos últimas semanas, ¿no? Las reservas internacionales se mantienen en 177.371 millones de dólares. El oro y la plata, Rubén. El oro 27.500 pesos la onza y la plata Libertad la tenemos en 300 pesos la onza. Fíjense, amigos, que los analistas internacionales ven como un peligro lo que está sucediendo en Inglaterra, en el Reino Unido. Se lleva referendo para saber si la Unión de Países Europeos mantiene en sus filas a la Gran Bretaña, que sin lugar a dudas es el centro financiero de Europa, el más importante, uno de los más importantes del mundo, y la salida de la Comunidad Económica Europea podría causar una grave crisis, no solo en Europa, sino a nivel internacional también. Tenemos en la línea a Benjamín Chalupinski. Él es colaborador del periódico El Punto Crítico y columnista. También el día de hoy escribió una columna muy acertada, muy atinada con respecto a este BRICS que se está llevando a cabo en la Unión Europea, sobre todo ahí en Inglaterra, para definir si se queda o no en esta Comunidad Económica Europea Gran Bretaña. Tenemos en la línea ya a Benjamín. Muy buenas noches allá en Inglaterra, Benjamín. Buenas tardes aquí en México. Sí, buenas noches, Eduardo. Pues sí, ya estamos de aquí medianoche. Ya te fuiste hasta Inglaterra en busca de la información, ¿no? Sí, de hecho ya falta una semana para el referéndum. ¿Cuándo va a ser el referéndum exactamente? Y falta una semana, exactamente el 23 de junio, un jueves 23 de junio se va a haber este referéndum, donde se va a decidir si el Reino Unido va a salirse de la Unión Europea. Obviamente es una decisión muy importante, porque eso puede crear varios problemas. Bueno, pues yo también voy a ir a votar, porque también tengo la ciudadanía británica, y pues yo personalmente puedo decir que voy a votar para salirse, para que Inglaterra se salga de la Unión Europea. O sea, ¿tú estás en lo personal a favor de que se salga Gran Bretaña de la comunidad? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos que esgrimen los que están a favor y cuáles los que están en contra? Mira, argumentos a favor hay muchos, y argumentos a contra hay también muchos. Bueno, por el momento los sondeos dicen más o menos una inclinación hacia salida. Obviamente todavía esto puede cambiar. Por ejemplo, hoy día el ministro de Finanzas de Inglaterra dijo que eso va a crear problemas económicos y que se tendrán que subir los impuestos. Eso puede pasar. Obviamente, a corto plazo, eso va a crear muchos problemas en la economía británica y también en la economía mundial. Pero a largo plazo, eso puede ser positivo. De los argumentos más importantes que mencionan los que dicen que mejor quedarse, es el mercado común de la Unión Europea. Obviamente, también se puede hacer parte del mercado común, como lo hace Noruega, por ejemplo. No hace parte de la Unión Europea, pero está en mercado común. Eso depende mucho cómo se va después, se van a hacer las negociaciones de Reino Unido y de la Unión Europea. Porque aunque si decidan de salirse, tienen como 2 años para salirse. En teoría, pues, si se decida que ya vámonos, de todas maneras, hay 2 años para hacer todo eso. Entonces no va a ser tan rápido. Una vez que se tome la decisión, ya sea a favor o en contra, va a tardar por lo menos 2 años en que empiecen los trámites para la salida, y dicen los especialistas que de 10 a 20 años para que la Gran Bretaña se estabilice. Se estima también una pérdida en el poder adquisitivo de la moneda de Gran Bretaña de un 10%, o sea que tendrían una devaluación inmediata. El presidente Barack Obama ya el día de ayer hizo un llamado a la reflexión a los británicos para que no se salgan de la Comunidad Económica Europea, porque esto traería consecuencias que podrían propiciar el desmembramiento de esta comunidad. Si Inglaterra pusiera la primera muestra, seguramente otros países seguirían el camino y esto conllevaría a una pérdida pavorosa de empleos en toda la comunidad económica europea. La percepción ya nos das de la mayoría en el sentido de que quieren salirse. ¿Qué dice el gobierno? Porque tengo entendido que hoy por la mañana se dio información de parte del ministro argumentando la necesidad de mantenerse en la comunidad. Sí, de hecho todo el gobierno dice que mejor mantenerse, pero obviamente eso que dice Lorenzo Gama es también porque tiene que tener su influencia dentro de la Unión Europea y obviamente la Gran Bretaña como aliado de los americanos, de Estados Unidos, obviamente es a favor de Estados Unidos. Pues en realidad nadie sabe lo que va a pasar porque nadie todavía salió de la Unión Europea, ¿sí? Pues es difícil decir qué va a pasar, porque puede pasar también que en realidad no estando en la Unión Europea, la Gran Bretaña puede negociar sus propios contratos comerciales con otros países, mientras ahora tiene que hacerlo como parte de la Unión Europea, ¿sí? Pues puede ser positivo o negativo, eso no lo sabemos todavía, pero yo digo que a corto plazo va a ser de seguro un desastre, pero a largo plazo puede ser positivo. Bueno, ahí habría que consultar a los analistas. Fíjate que yo consulté el día de hoy por la mañana con especialistas en temas financieros y me comentan que probablemente el desmembramiento de la Comunidad Económica Europea cause un caos pavoroso, tal vez similar al del año 1920, donde la economía mundial se vio obligada a irse a la guerra porque no habían acuerdos entre todos los países como los que existen actualmente en Europa. Y ya ves, la Primera Guerra Mundial se dio también por estas crisis y la Segunda Guerra Mundial, propiciada también por Alemania, también por crisis económica. Sí, de hecho, sí, Benjamin, adelante. Hitler se fue a la guerra porque tenía deudas. Sí, por supuesto, pero las deudas se generan por crisis económicas. Aquí lo que me dicen los especialistas es que si se sigue esa tendencia y se llegara a la salida de la Gran Bretaña, estaríamos en puertas de una tercera guerra mundial. ¿Cuál sería la opinión que prevalecería ahí en Gran Bretaña? ¿Cuál es lo que tú has percibido? Mira, pues digo que cada día estoy viendo las noticias y hay tantos argumentos por favor y tantos argumentos contra. Obviamente, como dije, nadie sabe lo que va a pasar porque nadie todavía salió de la Unión Europea. Entonces, todo depende cómo se va a comportar después también la Unión Europea, porque también tiene interés que la Gran Bretaña está en el mercado común. No obstante, puede ser que se salga de la Unión Europea, pero va a estar en el mercado común, como lo hace, por ejemplo, Suiza o Noruega. No está dentro de la Unión Europea, pero hace parte del mercado común. Entonces, mira, puede pasar que no va a ser un gran desastre, simplemente se va a salir de la Unión Política, pero se va a quedar dentro del mercado común. Y eso sería una situación ideal. Obviamente, puede también pasar que eso va a crear que otros países se van a querer salir, y ahí donde va a haber problema, porque eso puede destruir totalmente la Unión Europea y eso puede crear la crisis que dices tú. Sí, crisis que prevén los especialistas, muy duras, muy difíciles. Habría que tomar en contexto la situación que está viviendo actualmente Inglaterra, ¿no? Donde ha habido manifestaciones muy serias y fuertes en contra del gobierno actual. ¿Cuál es tu percepción ahí? Todo está, digamos, bien. Están, digamos, esas campañas de pro y contra. Contra, pero lo más que hoy escuché en noticias que Gibraltar tiene miedo de que se va a salir de la Unión Europea de la Gran Bretaña, porque obviamente Gibraltar, como el territorio británico, pues ahí todavía está cerca de España y ya tiene miedo que obviamente, como es un centro financiero, hay muchos bancos, etcétera, todo eso va a complicar mucho a Gibraltar. Pues de otras partes, también entre los que viven en Londres, piensan que Londres puede perder su fama y su prestigio, ¿no? Como centro financiero, va todo tras que a Frankfurt. Fíjate que estoy leyendo ahorita una columna, no sé si te suene algo conocida, dice: la libra sufre. Los recientes encuestas de opinión muestran que la posibilidad de que el Reino Unido deje la Unión Económica es muy real. La libra perdió 1% frente al dólar y el euro como consecuencia del miedo a la inseguridad de las inversiones que temen la vida después de este referéndum. Y así sigue. Otros analistas dicen que si se da de entradita va a haber una depreciación de más de un 10%. ¿Te suena esta parte de esta columna? Sí, escribí yo. La escribiste tú. Ya, sí, eso sí, siempre la inseguridad siempre crea problemas en el mercado, ¿sí? Porque tú, si tú tienes que invertir, comprar, no sé, una casa o invertir dinero, pero no sabes qué va a pasar, obviamente no la compras o no inviertes. Eso obviamente va a crear muchos problemas. Y ya te doy un ejemplo. Cuando Boris Johnson, el alcalde de Londres, decidió de unirse a la campaña para la salida de la Unión Europea, la libra también perdió. Entonces obviamente eso muestra que como es importante Londres, que el alcalde de Londres diciendo una cosa puede crear que la libra baje de valor. Obviamente eso puede crear muchos problemas, eso sí, tienes razón, pero yo digo que como nadie todavía salió de la Unión Europea, no se sabe qué en realidad va a pasar. Bueno, el efecto Brexit, yo te preguntaría, ¿cuál crees que sea a mediano, corto y largo plazo? Pues a corto plazo va a ser problema, ¿sí? Va a ser dinero, obviamente la libra va a perder mucho y puede crear obviamente muchos problemas. Pero depende cómo después va a ser con la Unión Europea. Si se va a salir del mercado común, eso va a crear problemas y obviamente desastre. Si logra hacer sus negociaciones bien y quedarse dentro del mercado común, no le veo mucho problema. Porque la Noruega y Suiza están en el mercado común, pero no hacen parte de la Unión Europea y están perfectamente bien. Bueno, te voy a decir que tanto Inglaterra como Estados Unidos de Norteamérica han sido países donde cuentan con información, datos duros que les permiten hacer prospectivas a muy largo plazo. Ya veíamos hace casi 20 años, exactamente 15 años, cuando en Estados Unidos de Norteamérica se hicieron cambios a sus leyes con respecto al petróleo. Y en la actualidad en México estamos viviendo la crisis del petróleo porque no se tomaron las previsiones necesarias como se hicieron en Estados Unidos. El futuro, dicen, de los próximos años pudieran ser los conflictos armados y bélicos. Inglaterra históricamente y Estados Unidos de Norteamérica han vivido de los conflictos armados y la venta de armas a los demás países para propiciar las guerras. Probablemente tengan información que les anticipe el futuro y que el futuro va a ser de guerra. Benjamin Chalupinski, te agradezco muchísimo la información y sobre todo tus comentarios. Gracias. Y pues buenas noches, aquí ya me voy a dormir, No, pues no duermas porque vamos a estar buscándote continuamente de aquí al día 23, sí, que se dé este referéndum para que nos digas cómo se va presentando el ambiente, si se calienta o se enfría. Va. Perfecto, sí, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Toda la info. Bien, sí, vamos a estar detrás de ti, despertándote de madrugada para que nos des información. Oh, sí. Bien. Amigos, es Benjamin Chalupinski desde allá, Inglaterra. Ahí está, se fue a buscar la información para ustedes. Muchísimas gracias, Benjamin. Que tengas muy buena noche. Aquí en México son las 6 de la tarde con 12 minutos. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, Rubén Labastida, ¿la tenemos? Sí, claro que la tenemos el día de hoy. Y bueno, pues como siempre también habla del peso, ¿no? Efectivamente. La especulación, dice la portada del periódico El Punto Crítico, derrumba al peso, lo lleva al hoyo. Puede usted encontrar toda la información en www.elpuntocritico.com del periódico El Punto Crítico. Fíjese que esta edición, la edición del día de hoy, tiene muchísima información al respecto de qué es lo que está pasando en los mercados, tanto nacional como internacional, y nos hace el favor Benjamín Chalupinski precisamente de presentar toda esta información de lo que está sucediendo en Inglaterra con el tema de la salida o no de la Unión Económica Europea, lo cual podría propiciar aún una depreciación y una caída más fuerte del peso mexicano ante estas monedas. Estamos viendo una especulación pavorosa. El día de ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la banda entre la compra y la venta del dólar era de hasta un peso con 50 centavos. Ya tenemos en la línea a Carlos González Martino, es consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. Señor consejero, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Soy yo y más si me permites que nos hablemos de tú. Si eres tan amable, te lo voy a agradecer infinitamente. Carlos, la jornada electoral para definir el presupuesto participativo y a los integrantes del Comité Ciudadano y de los Pueblos Indígenas en esta Ciudad de México, ¿cómo se presenta? Mira, te agradezco la oportunidad para conversar sobre este tema que, pasada la elección del constituyente del 5 de junio, es, digámoslo así, la nueva cita que tenemos las y los ciudadanos con un mecanismo de participación democrática. En este caso, como tú bien dices, una nueva elección que es la de los consejos de los comités. Bueno, la elección de los comités ciudadanos y los consejos de los pueblos y el presupuesto participativo, la consulta. ¿De qué se trata? Bueno, en la Ciudad de México hay de 1800, voy a redondear el número, son 1797. Hay cerca de 1800 unidades territoriales para efectos de la participación y la representación de las y los ciudadanos. ¿De qué estamos hablando? De colonias, de pueblos, barrios y, como digo, pueblos que son pueblos originarios, incluso indígenas. A veces pensamos que la Ciudad de México es pura ciudad, pura urbe, y también hay una zona rural, como sabemos, muy importante en el sur de nuestra ciudad, básicamente concentrada en las delegaciones de Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, pero también en otras, Álvaro Obregón, Coajimalpa, que tienen incluso pueblos que eligen a sus autoridades por usos y costumbres. Esto no lo conocemos mucho, excepto evidentemente quienes forman parte de ellos, pero también es parte de la pluralidad y la riqueza de esta magnífica ciudad. Bueno, en todos esos casi de 1800 unidades territoriales, se elige un comité, si se trata de colonia, unidad habitacional, o un consejo, si se trata de un pueblo. ¿Qué hacen estos comités y consejos? Representan a las y los ciudadanos, a las y los vecinos, ante la autoridad. ¿Para qué? Para gestionar los asuntos de la vida cotidiana. Mira, yo ayer estuve en Tlalpan en el informe que rindió la delegada ante el Consejo Delegacional y fui testigo de cómo los representantes de integrantes de estos comités que ahora vamos a elegir otra vez en septiembre, el 4 de septiembre, planteaban directamente así, sin ninguna intermediación con la delegada, algunas cuestiones, cuestionamientos, propuestas, incluso reclamos sobre determinadas circunstancias de la colonia. Por ejemplo, una señora se levantó a decir que le habían dicho que al otro día iban a tirar el deportivo que habían construido ahí en su colonia, y la delegada ahí mismo y el de obras le aclaró que no, que se trataba de otra cosa. Y ahí ellos hacen gestiones para sus comunidades. Otra vecina reconocía ahí que había hecho gestión para unas banquetas y arreglar un jardín. En fin, estos comités en Tlalpan y en las 16 delegaciones, me refiero a una delegación en particular porque estuve ahí en el informe, pero así ocurre en todas. Estos comités pueden ser muy poderosos, mi querido amigo, porque van y así en la colonia, ¿qué problema hay? Que hay un árbol que está a punto de caerse. Bueno, pues va el comité y está investido de autoridad para que la delegación lo reciba de inmediato, lo atienda y resuelvan problemas de la vida cotidiana, no problemas abstractos de principios y no sé qué, sino de la vida cotidiana y de la circunstancia de las colonias. Entonces, son muy importantes estos comités, querido amigo Eduardo. Hasta el día 8 de julio vamos a poder recibir las registro de planillas en todas las oficinas del instituto, y si tú me permites puedo dar un número. Por favor, si eres tan amable. De hecho, te iba a preguntar, ¿cómo se van a constituir los comités? ¿Cómo se van a presentar? Si nos puedes dar una página de internet donde se puede consultar esta información, el teléfono, si eres tan amable. Con muchísimo gusto. Ya, primero, ¿cómo se van a integrar? Bueno, las tres participaciones se van a presentar, que los comités se integran por 9 integrantes, los comités. A menos que solo se registre una sola planilla, las planillas son de 5 personas, entonces no da para integrar con 9, ¿no? O sea, se necesitaría por lo menos 2 planillas. Exacto, por lo menos 2 planillas. Ahora, ojo con un dato innovador este año, en nuestra convocatoria hemos dispuesto que las planillas deben estar compuestas como mucho por 3 personas del mismo sexo. Es decir, 3... Para que haya equidad de género. Ahora son 5, no puede haber equidad absoluta, no, igualdad, claro. Pero sí que no haya más de 3 hombres o mujeres. Y luego que se intercalen un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, o una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, porque se van eligiendo conforme queda la votación. Es decir, la planilla que tiene más votos, tiene más integrantes del comité directivo, ¿no? O sea, va a ser en función de un porcentaje, en función de los votos. Exactamente. Entonces, por eso es importante que intercalar hombres y mujeres sea uno y uno y uno, de manera que la representación de la mujer, o del hombre en su caso, quede también garantizada. Entonces, así se van a integrar. Ahora, ¿dónde se pueden enterar incluso de las fechas concretas, de los requisitos, de los documentos con los que se puede comprobar, por ejemplo, la residencia, en fin, de todos los detalles que ahorita preferiría omitir para no extenderme, pueden enterarse en la página del instituto. Es www, como empiezan todas las páginas, .iedf.org.mx. Esa es la página. Entonces, vamos a repetir, la página es www.iedf.gob.mx de México. No, perdón, después del iedf.org. ORG, entonces no es GOB, es no. ORG, www.iedf.org. .mx. Ahí pueden encontrar toda la información. ¿Cuándo se van a dar estas elecciones, las fechas en que van a participar los ciudadanos y qué vamos a requerir para ir a votar, la credencial o pertenecer a un distrito determinado, a una colonia o a una delegación? ¿Cómo va a estar la cosa? La elección va a ser el 4 de septiembre, domingo, y hay que presentarse en la mesa de receptor de opinión, como digamos, como la casilla, que se va a instalar una en cada colonia, con tu credencial de elector nada más, pero que sea tu colonia, la colonia en la que tienes la residencia o el domicilio de tu credencial. Claro, donde tengan un interés directo, ¿no? Se dice un interés jurídico con respecto a la designación de los presupuestos. Carlos González Martínez, consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, realmente nos come el tiempo. A mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo, si me lo permites, que hagamos un programa especial de una hora para platicar sobre todos los temas inherentes a esta elección que se va a realizar y cómo podemos participar los ciudadanos, si me lo permites. No, pues, increíble, claro que sí. Tú me dices cuando quieres. ¿Te parece bien la próxima semana, de acuerdo a tu agenda, que nos pongamos de acuerdo, definimos el día, grabamos el programa y lo transmitimos en el programa del sábado? Con todo gusto, el miércoles 22, si te parece, yo estoy a tu plena disposición. Ya está hecha la cita y el compromiso. Si me lo permites, le voy a pedir a Diego Rivero Corona, que es el productor del programa, que se ponga en contacto contigo y ya establecemos a qué horas podemos hacer la grabación del programa para que salgamos con el programa en vivo y lo repitamos el sábado grabado, si me lo permites. Encantado la vida, maestro. Muchísimas gracias, Carlos González Martínez, consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. Hay que prepararnos para las elecciones del 4 de septiembre. Ahí nos viene otra. ¿Cuánto nos va a costar? Ya se lo vamos a preguntar en la próxima entrevista. Muchísimas gracias, señor consejero. Abrazo, mi querido amigo. Así los temas, así las cosas. Nos queda nada más gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa con Rubén Labastida. ¿Dónde anda Rubén Labastida con los temas de Asamblea Legislativa y gobierno del Distrito Federal? Les recomiendo que me sigan en Facebook, Twitter. Ponga usted nada más arroba Ramos Fuster con TH. Hágame sus comentarios, sus denuncias. Las hacemos propias, las investigamos y las damos a conocer a través de este medio. Rubén Labastida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, ¿qué dijo el día de hoy? ¿Qué hizo? ¿Cómo se comportó? ¿Qué muecas le hicieron? Fíjate que hoy estuvimos allí en Iztapalapa con él. Ahí con Dione Anguiano, se llevó a cabo la chatarrización de 700 unidades de microbuses. Yo pensé que de Dione Anguiano. No, ¿ya se echaron 700 microbuses? Ya, para comenzar ya, y dicen que el próximo paquete es de 300. O sea, que va hecho la raya, porque apenas lo anunció, yo pensé que iban a escoger a quienes se iban a, a fastidiar, ¿no? Oye, otra de las cosas, dijo que la Ciudad de México pone el ejemplo en todo. Que nosotros, que a pesar de que pertenecemos a la CAME, bueno, la Ciudad de México pertenece a la CAME, pues como son los únicos que tenemos, el hoy no circula, que es el de eso se trató su discurso. Ajá. De decir que es el único el lugar donde... Que le pinta violines a los demás gobernadores. Definitivamente, porque aquí, porque dice que en los otros lugares no se hace absolutamente nada y que él no está para ocurrencias. Recordarás que... Así lo comentó, así dijo en su discurso. Recordarás que se comentó hace pocos días y un periodista, Carlos Lórez de Mola, dijo en su columna que, bueno, pues que de entre tres personas que iban, que fueran en carro, que fueran en auto, pues iban a poder circular diario. Y esto lo desmintió totalmente Miguel Ángel Mancera. Dijo que son puras ocurrencias. Eso lo dijo Paquiano, el secretario de Medio Ambiente. A final de cuentas, esa propuesta se la sacaron de la manga. Exactamente. Pero es una incongruencia total. Imagínate que efectivamente tú sales de tu casa con tu coche a recoger al vecino que está a tres cuadras. Y cuando vas circulando de ahí a las tres cuadras del vecino, te detiene una patrulla. No, porque no circulas, papá. Sí, definitivamente. ¿Sí? No, pues, claro. No, es que voy a recoger al vecino y que voy a llevar a cuatro. Sí, pero por lo pronto vámonos al corralón. Y como siempre, eso suele suceder en colonias o que está muy en Reforma, en lugares que son bien vigilados, precisamente donde se ponen muchos de tránsito para dar en la torre. Sí, pero imagínate que tendrían que quedar de verse en un punto determinado para salir con el vehículo. Y cuando vas a dejar a su trabajo al primero, pues ya resulta que ya no son cuatro, ya son tres. Y cuando dejas al segundo, resulta que ya vienen dos adultos, además dijeron, en el vehículo. No, pues es te una para una patrulla y vámonos al corralón. Es una incongruencia. Realmente, yo comentaba el primer día que se anunció que... pues iban a proliferar la venta de maniquís de estos inflables, ¿no? Para poner en los coches y que pudieran circular de tres y cuatro en cada vehículo. Simplemente no está bien pensado, no está analizado, no hay estudios. No le hacen como le hace Xóchitl Gálvez, la jefa delegacional de Miguel Hidalgo, que ella sí va a foros, va a expos tan grandes como la de Las Vegas, Nevada, para traer información y tomar decisiones bien fundamentadas. Aquí no, aquí se levantaron y se les ocurrió que como en Estados Unidos, en las autopistas los vehículos pueden circular cuando llevan cuatro personas a bordo, pues vamos a hacerlo con el hoy no circula. Y las implicaciones simplemente no las pensaron. Sí, y entonces, ¿qué? Miguel Ángel Mancera, se puso el moño de que... Pues ahora sí que se puso sus moños porque estaba bastante molesto diciendo que nadie, o por lo menos ningún estado de los que pertenecen a la CAME, ayudan a mejorar la contaminación del ambiente, que por la punta de lance quienes se hacen siempre todo, y para muestra hoy la chatarrización de microbuses, es la Ciudad de México. Bueno, pero no hay incentivos para que a los que les chatarrizaron sus vehículos realmente compren vehículos barato y con tecnologías modernas. Les están dando la oportunidad de que participen en esta cosa del gobierno, donde van a entrar como empleados a trabajar en el monopolio del transporte. Otra vuelta a un Ruta 100 de 1980 para que después no encontremos como ciudad qué hacer con ese monopolio que prácticamente tenía a la población de la Ciudad de México inmersa en un transporte deficiente, de pésima calidad, inseguro hasta decir basta, y además cobraban lo que les pegaba la gana porque no había quien controlara al gobierno del Distrito Federal en ese tiempo. Hacia allá vamos. Lo que sí hay que decirle a Miguel Ángel Mancera, al señor doctor, jefe de gobierno, es que los estados que colindan con el Distrito Federal no tienen la contaminación que tiene el Distrito Federal. Los pueblos o los municipios de los diferentes estados de la República que colindan con la gran Ciudad de México, bueno, hay unos que tienen una calidad del aire limpísima, imagínense, transparente. Bueno, ¿a ellos por qué les van a aplicar el hoy no circula si la Ciudad de México es la que tiene la contaminación? Desde el año de 1980 se habían hecho propuestas de diferentes tipos, propuestas tan, le voy a decir, tan difíciles de llevar a cabo como son el abrir túneles en los cerros que rodean la Ciudad de México para que pueda circular el aire, como sucedió por ejemplo en Acapulco Guerrero, la gran quebrada de ahí donde se lanzan los clavadistas. Bueno, esa quebrada no es natural, fue abierto el cerro y se hizo toda esa quebrada para que pudiera circular el aire allá en el año de 1850 más o menos. Se tomó la determinación de continuar con el proyecto que ya se había iniciado desde el año de 1600, desde el virreinato. ¿Por qué? Porque hacía un calor tan pavoroso allá en Acapulco, cuando se fundó la ciudad de Acapulco, que parecía un infierno. Entonces lo que hicieron es cortar el cerro, hacer la quebrada y permitir la entrada del aire. Bueno, esa misma propuesta se hizo en el año de 1980 en la Ciudad de México y nunca se ha llevado a cabo. ¿Qué es lo que falta en la Ciudad de México? Circulación del aire, simple y sencillamente. Es una olla de presión que cuando llega la temporada de calor, sobre todo esta de los meses de mayo, junio y julio, bueno, se concentra la contaminación y el calentamiento y la radiación solar hacen que incremente la contaminación de todo tipo. Y no se va de esta olla o del Valle de México porque no hay grandes corrientes de aire, o sea, viento, que permita la dispersión de los contaminantes. Habría que ponerse a estudiarlo un poco, ¿no? Como para tomar decisiones que realmente ayuden a tener una mejor calidad de vida en esta gran Ciudad de México. Rubén Labastida. Efectivamente, bueno, pues esto es lo que se estuvo llevando a cabo el día de hoy allá en el gobierno de la ciudad. Puro bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Es correcto. ¿No? Salidita y salidita. Pues sí. Preparándose sí. Al 2018. Pues es lo que dicen, pero pues ni cómo... Ni quién apoye, hacerle, ¿no? Realmente el costo político que ha tenido para Miguel Ángel Mancera la contaminación la vimos reflejada en las elecciones del 5 de julio. Le pegaron hasta debajo de la lengua. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Lo invito a que nos acompañe en estas transmisiones por esta misma frecuencia. Gracias.